sin chaucha alguna. Hijo se le hizo una cuna y una paja fue a buscarle. Y llegaron a adorarme los tres reyes con cariño, y también los pastorcillos. Se llegaron a Belén para saludar al rey. En la gloria canta un grillo. Pequeño ya sufrió el Mesías escogido, padeció algunos resfríos, y después se mejoró. Desde niño ya empezó una vida de calvario. La Verónica, un sudario, le puso al Hijo de Dios. Y cantó con linda voz, en el portal un canario. Despedida. Ángel glorioso y bendito, como en la historia se ve, la Virgen y San José, dan abrigo al infinito. Siendo Dios tembla de frío en las pajas del portal, una loica y un zorzal, le saludan con cariño, porque saben que este niño, es hijo del celestial. Bonito. Bueno, eso ha sido los tres fundamentos por el canto al humano, actual, y por el canto a lo divino. Pero para que no crean que nosotros solamente hacemos esto, también somos terapeutas nosotros, ¿eh? Y somos los más baratos que existen porque no tienen que pagarnos. No sé si ustedes se han encontrado alguna vez con esas preguntas imposibles de responder,